Y pie de página comparte una nota que tituló La misma tierra trata de invocarte a que los busques. Y este es el relato de Miguel Ángel Trujillo, quien busca al lado de su madre María Herrera y su hermano Juan Carlos a cuatro de sus hermanos desaparecidos en 2008 y 2010. En 2015 supo que Mario Vergara rastreaba entierros clandestinos en los cerros y le propuso compartir conocimiento. Este es el primero de una serie de testimonios sobre personas que han volcado su vida en la búsqueda de desaparecidos. La primera vez que fui a buscar la tengo bien presente, eso no se me va a olvidar. Mayra, la hermana de Mario Vergara, nos contactó por el Face para invitarnos a una reunión. Escuché a Mario decir, tenemos tantos cuerpos y estamos encontrando, me dije en mi persona. No manches, nosotros 7 años buscando a mis hermanos en papeles y pura burocracia y oficios y no hemos encontrado nada. Esperé que se acabara la reunión y me presenté con él. Mario preguntó, ¿saben de lo jurídico? Le dije, Mario, llevamos 7 años y de lo jurídico llevamos lo que no te imaginas. Pero tú estás en un nivel donde nosotros queremos estar. Mira, Mario, haz de cuenta que está esta franja y está este abismo. Y tú estás de aquel lado y nosotros estamos de este. Lo jurídico lo llevamos aquí. Llevamos a las familias a un límite en el que ya no pasa nada. Y tú aquí estás encontrando, sin lo jurídico. A ti te falta lo jurídico y a nosotros nos falta encontrar. ¿Qué te parece si te enseñamos lo jurídico y tú nos enseñas a buscar? Un día me marca Mario. ¿Qué haces? Era Semana Santa 2015. Me dijo, vente para Iguala. Si quieres aprender a buscar, vente a buscar. Agarré el camión y me vine a Huitzuco. Fuimos al maizal y me dijo, aquí vas a aprender a buscar y mirar las fosas. Me empezó a enseñar cómo utilizar la varilla. Y cuando se fue hasta adentro me dice, sácala. La saqué. Cuando la olí, no hombre, se me salieron las lágrimas. Huele feo, un olor peor que el de animal muerto. Y me dice, es positiva, por el puro olor. Cuando empiezas a encontrar son sentimientos encontrados de cómo encuentras a los familiares. No sabemos si a todos se los llevaron vivos o muertos. Si los encontramos en la intemperie cerquita, ellos los mataron y nomás fueron y los aventaron. No van a cargar tantos kilos. Si están en fosa, cuando están bien profundos, ellos cavaron su propia tumba. Porque los malos son hasta flojos. Eso más o menos lo he aprendido también. Leer la tierra. Es leer los cambios de la tierra. En la tierra hay varias capas, y cada capa tiene un color de la tierra. En una fosa excavas y vas a mirar los colores de la tierra revuelta. Cuando avientan el cuerpo encima, avientas la tierra que sacaste, pero ya quedó revuelta. Los colores ya se revolvieron, y cuando empiezas a buscar, ves el cambio, ves los colores revueltos. Así es leer, leer la tierra, y hacer que la tierra hable. Porque la tierra te habla. Sientes una sensación de como alguien que te pide que lo saques. Fuimos a un lugar que se llama Las Guacamayas. No hemos bajado porque es un pozo, pero te da la sensación de que ahí vamos a encontrar. Te pones hasta chinito, una sensación como cuando te enamoras de una persona. Te tiemblan los pies, te acalambras. Una sensación como tenebrosa, pero no te da miedo. Una sensación de que los vas a encontrar, de que ahí está alguien. Quieres excavar en ese mismo rato y los quieres sacar. Necesitas sacarlo. La misma tierra trata de invocarte a que los busques. Sácalo de aquí, ve, entrégalo, llévalo a un lugar. No, es que no lo quiero, llévatelo. La naturaleza no quiere que estén ahí, porque no es su lugar. Yo no confío en la búsqueda de papeles. Buscar en papeles, en oficios, oficios que son negados, diligencias que son negadas. Las diligencias no sirven, no sirven. Por eso dije mejor la búsqueda en el campo. El chiste es sacarlos de ahí. De la brigada no se ha identificado ninguno. Sacas restos, se los entregas y nada. Te arriesgas y encuentras y nada. De Iguala, que son como casi 200, han entregado 20. ¿En cuánto tiempo? ¿Va a pasar una década o 20 años? Colinas de Santa Fe, El Arbolito, el kilómetro 13.5, La Gallera. Cada que vamos estamos sacando, no les han dado identificación. ¿Va a pasar un siglo? Y bueno, ese es un extracto de este testimonio de Miguel Ángel Trujillo, quien junto con su madre María Herrera y su hermano Juan Carlos, es cofundador de Laces Nacionales, una red que articula a familias de personas desaparecidas con el objetivo central de encontrarlas y regresarlas a sus familias. Y es uno de los tantos grupos que pues, se han tenido que organizar justamente a falta de la atención de las autoridades, quienes pues parece que su intención sigue siendo mantenerlos en esas fosas clandestinas y no, no investigar, ¿no? Y que esa impunidad justamente es lo que pues se ve reflejada en el número de desapariciones que cada día son mayores. Y bueno, los invitamos a estar al pendiente de esos testimonios y conocer las voces de quienes están en el campo buscando a nuestras y nuestros desaparecidos. Regresamos con más.